Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Conoces su nombre, pero en Sangre Fucsia conocerás su historia. La vida y militancia de Angela Davis coparán las ondas del programa de hoy, en el que pretendemos transitar por las que fueron sus luchas más significativas, sus reivindicaciones más justas y las teorías más revolucionarias. Angela Davis fue y continúa siendo una activista negra, feminista, lesbiana, anticapitalista, antirracista y vegana. Pero ante todo, Angela Davis es una luchadora. Esa lucha nos llevará a hablar, como no, de feminismo interseccional. Repasaremos también su autobiografía, la autobiografía de Angela Davis, ese libro que no puede faltar en la estantería de ninguna feminista y que ha sido reeditado por Capitán Swing, en el que nuestra protagonista radiografía el movimiento por los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos durante los efervescentes años 60 y 70. Conoceremos también una faceta importante de su militancia, la lucha por los derechos de las personas presas en el documental Free Angela and All Political Prisoners, y terminaremos con un debate sobre el legado de Ángela hoy en nuestros días, en las militancias de hoy. Loli DJ pone sonido a toda esta historia, Charlie nos deleita un programa más con su selección musical y en el estudio os lo contamos Valentina, Gaels, Reino Hueco y Doña Pasolina. Ponte cómoda porque estás a punto de comenzar un viaje cargado de grito revolucionario. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about me. No queremos empezar este programa dedicado a Angela Davis sin olvidarnos y daros las gracias, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo recibido en nuestro Verkami, nuestro crowdfunding Feminismos Reunidos, la revolución empieza en tu salón. Tenéis 30 días más para esparcir la palabra, así que muchísimas, muchísimas gracias. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi God Fair. Hound dogs on my trail, little school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. 'Cause I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Dice Ángela sobre esta canción: fue Nina Simone de quien aprendimos, por ejemplo, a no interpretar la importancia táctica de la no violencia como atenuación de nuestra rabia colectiva contra el racismo. Así, Mississippi Goodman se convirtió en un himno del movimiento por los derechos civiles, tan importante como We Shall Overcome. Y en efecto, esta canción tuvo mucha repercusión no solo en dicho movimiento, sino que le supuso a Nina Simone la censura en la radio y el boicot de la industria musical del momento, forzando un giro en su carrera musical. I don't know. Just try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. 'Cause everybody knows about Mississippi God damn. Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all and you know my songs at all. For God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God. You know, the king is dead. Angela Davis, profesora comunista en el campus de la Universidad de California en Santa Cruz. Ganadora del Premio de la Paz Lenin de la Policía Estatal de Alemania Oriental en 1979. En 1980 se presentó para la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Comunista con Gus Hall. Icono izquierdista del campus y altavoz en varias manifestaciones, entre ellas las que van contra la guerra. Líder del movimiento para la liberación de las personas presas pertenecientes a minorías, afirmando que son prisioneras políticas del racismo de Estados Unidos. Pionera en lo que hoy en día llamamos feminismo interseccional, o sea, la conexión entre clase, género y raza como sistema que produce desigualdad y subordinación. Dijo Ángela. El único camino de liberación para las personas de raza negra es el que conduce hacia la destrucción completa y radical de la clase capitalista. Más recientemente afirma, el movimiento Occupy Wall Street no sabía necesariamente a dónde estaba yendo, pero lo que sí tenía claro es que se estaba levantando contra el capitalismo. Cuando se habla de revolución, dice Ángela, lo primero que viene a la cabeza es la palabra violencia, sin darnos cuenta de que el verdadero cometido de cualquier revolucionaria es confiar en los principios por los que está luchando, sin importar cómo llega a alcanzarlos. Cierren los ojos y piensen lo que significa ser mujer, ser negra y ser comunista. Puts me in the mind of coming across the water in a boat chained tied together. They said no, no, they're really not men and women, just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie. Work, work. That's where the movement came from. Say the Lord, Lord. La la la la la la. My children learn just the same as you. As long as nobody tries to close the doors, they cry with pain. But when the night cuts deep, they even close their eyes when they wanna sleep. Hasta que a principios de este verano Capitán Swing sacó una nueva edición de la autobiografía de Angela Davis, solo había una forma de leerla en castellano. Desembolsar unos 40-45 euros, más otros 10 o 15 de gastos de envío, para conseguir una de las poquísimas copias todavía a la venta de la edición del Grijalbo de 1977. O, como alguna fucsia hizo, nos consta, lanzarse a leerla en italiano, idioma en el que, además de la edición original de 1975, hay otras dos ediciones ya en el siglo XXI con el bonito título de autobiografía de una revolucionaria. Como curiosidad, comentar que una buena parte del libro lo escribió Ángela en Cuba, mientras pasaba allí una temporada invitada por el Partido Comunista y en concreto por su secretario general, Fidel Castro, para dedicarse a esta tarea. Y otra anécdota, la editora de la publicación original de su autobiografía en Estados Unidos fue Toni Morrison, la primera mujer negra en ganar el Nobel de Literatura en una fecha tan tardía como 1993. Publicada en 1974 y escrita cuando tenía 28 años, la autobiografía de Angela Davis es una radiografía fundamental de las luchas sociales en Estados Unidos durante los años 60 y 70, periodo en el que se convirtió en un icono del movimiento de liberación negro. En sus páginas, Davis expone el punto de vista de una militante afroamericana y su particular visión del movimiento negro y el feminismo, en uno de los momentos más efervescentes de la historia política reciente, cuando el imperialismo norteamericano estaba a la defensiva tanto en el exterior, Vietnam, Frentes de Liberación, como en el interior. Fue en este periodo cuando fue perseguida y encarcelada por diversas autoridades, falsamente acusada de secuestro, conspiración y asesinato. Más que ideas abstractas, teorías o ejercicios intelectuales triviales, lo que encontramos en este volumen es una profunda preocupación por la dignidad de la gente, en un momento histórico en el que la lucha por estos valores se libraba a vida o muerte. Y Davis luchó por la vida de muchos como si fuera la suya propia. Así reza la sinopsis que podemos leer en el libro de Capitán Swing, que como siempre ocurre en esta editorial, está muy cuidado, tiene una preciosa portada y utiliza como excusa, en este caso, para su lanzamiento, el 50º aniversario de la fundación de los Panteras Negra. Quizá lo único que desentona en esta edición sea el prólogo encargado a Arnaldo Otegi, quien también dirigió la presentación del libro el pasado junio en la librería Catacrac de Pamplona. Y el problema no es la polémica que envuelve siempre a la izquierda berchale, sino que el señor Otegi se dedica a hacer un mansplaining, una cosa también muy masculina, que es hablar de sí mismo, en lugar de hablar de la señora Davis, la protagonista del libro. Dejadme solo que os lea la primera frase de este prólogo. Dice Otegi: pocas semanas antes de que yo recuperase la libertad, tras 6 años y medio de cautiverio por intentar traer un escenario de paz y democracia a mi país, Angela Davis estuvo en Escualería. Pero sigamos con nuestra verdadera protagonista. En la introducción se recogen las reflexiones de la autora para una edición que se publicó 15 años después de la original. En ella, Davis agradece a quien le empujó a escribir sus memorias con tan solo 28 años y explica que, a pesar de sus reticencias iniciales, reconoce que, literalmente, cito, «no medí los eventos de mi propia vida en función de su posible importancia personal. En su lugar, traté de emplear el género autobiográfico para evaluar mi vida conforme a lo que yo consideraba la significación política de mis experiencias. La lectura política emanó de mi labor como activista en el movimiento negro y como miembro del Partido Comunista». ¿No suena esto algo a lo de lo personal es político? Pues mira, sí, pero no. Porque resulta que Davis dedica un extenso párrafo a explicar su rechazo, en la época en la que escribió su autobiografía, a este eslogan, por considerar que únicamente es aplicable, o era, a la experiencia de las mujeres blancas y burguesas. Pero finaliza manifestando su pesar por no haber sido capaz también de aplicar una vara de medir que manifestara una comprensión más compleja entre lo personal y lo político. Y en esta frase, en esta reflexión que nos comparte Ángela, se condensa una parte importante de su pensamiento y de su personalidad, o al menos de lo que se transmite en esta autobiografía. Y es que Angela Davis es sinceramente humilde, firmemente comprometida y sinceramente convencida de que las injusticias y la discriminación no se pueden entender en base a un único eje simplista. Vamos, que es que la realidad es mucho más compleja y hay que acometerla atendiendo que no se pueden entender de forma aislada la oposición entre hombres y mujeres, blancas y negras o burguesas y obreras. Hay que ir muchísimo más allá. En el programa de hoy conoceremos a muchas Ángelas. La que sufrió acoso y persecución policial bajo la presidencia de Nixon. La que acepta reticentemente la tarea de ser el rostro y el altavoz de una lucha masiva, de la que ella es nada más que una pieza. La que es pupila de Marcuse y cumple su sueño de doctorarse en filosofía. La que estudió hasta los 14 años en un colegio segregado. Y la que, a día de hoy, a sus 72, nos sigue enseñando tanto. Todas ellas, de una y otra forma, están también en su autobiografía. Correza por ella, a leedla, porque es imprescindible para seguir pensando hoy nuestra lucha. For energy, for space, in the name of religion, class, and race. Oh, yeah. Oh, yeah. Last night, night before, mind control was for the black and poor. Now black, poor, or college bred, it's behavior modification or you end up dead. Oh, yeah. Estamos escuchando All Heat de Camille Yarbrough, de Iron Pot Cooker de 1975, en la que está publicada esta canción. Fue el primer álbum de Camille Yarbrough, basado en un espectáculo de spoken word que presentó en 1971 y que tuvo muy buena acogida en el contexto del movimiento. Si alguien estaba esperando que sonara hoy Gil Scott Heron, se siente. Nos quedamos una y mil veces más con Camille. Last night, night before, the silent majority blamed the dark, the poor. They blamed the schools, they blamed the slums, they blamed the lazy welfare bums. Last night, night before, the fearful ran to tyranny's door. Now tyranny reigns through the suburb and slums, because everybody goes when the wagon comes. Unas celadoras simpatizantes introdujeron desde el exterior algunos ejemplares del libro Soledad Brothers, las cartas de George desde la prisión. Estas se convirtieron en los más apreciados objetos de contrabando de toda la cárcel y fueron ampliamente leídos. Cuando le conté a George en una carta la entusiasta acogida que había tenido su libro, le agradó mucho saber que aquellas mujeres entraban en contacto con el movimiento a través de los pasos que él había dado, de su evolución política. Una cosa le preocupaba. ¿Cómo habían reaccionado aquellas hermanas ante la crítica de las mujeres negras que él hacía en algunas de sus primeras cartas? En el pasado, George había creído que la mujer negra supone a menudo un freno para la lucha del hombre. Después descubrió que tal generalización era un error e hizo todo lo posible para que mis compañeras de cárcel se enterasen de ello. Don't talk about no Bill of Rights. Oh, they're on the top step, standing outside your door. Can't you hear them coming, calling? You don't live here anymore. The king is at the ball game. The people in a cage. The Constitution's buried. The jester in a protective reaction rage. Scared the press and TV stations. You can't see what they do. Ain't to be no fussing when they come for you. Radio is programmed, been Sangre Fucsia, chorros sonoros de experiencia feminista para tus oídos. Escúchanos a través de la web de Ágora Sol Radio o con la aplicación TuneIn en tu móvil. Tus oídos. Conocemos a Angela Davis por su incansable activismo sobre varias cuestiones, como filósofa, como pensadora feminista y comunista. Sin embargo, y como era de esperar, ella es mucho más. Angela Davis anunció su identidad lésbica en una entrevista en la revista Out en 1997. Hasta entonces, no había hablado acerca de su lesbianismo, ya que su imagen era bastante controvertida y la discriminación contra las lesbianas negras era muy dura. En el 99, un par de años después, participó en las jornadas Living Out Loud en la Johns Hopkins University. En su discurso se centró en cómo las cuestiones de raza y de clase afectan al movimiento LGTBQ. Para Ángela, cada faceta de la vida tiene un significado político. Sobre su lesbianismo, dice que es algo con el que está bien como declaración política. Temas como la sexualidad, dice, pueden entrar en la conciencia y transformarse en foco de lucha en contra de la violencia de género o el SIDA, por ejemplo. Y además, la autora entra mucho en la cultura popular. Dice que las cantantes de blues que daban voz al deseo lésbico contaban sobre maltratos, celos, el amor, estaban creando un feminismo negro de clase obrera y una política de resistencia que desafiaba las identidades de raza y de género. En una entrevista, Angela Davis cuenta que en los 60 y 70 no se consideraba verdaderamente feminista, aunque sí fuera activista y se ocupara de cuestiones de mujeres, como se llamaba en entonces. El movimiento de liberación de las mujeres de finales de los años 60 no tenía espacio para las mujeres negras, que se mantenían alejadas de las feministas blancas burguesas. Parecía que tenían que elegir entre raza y género, mientras que querían enfrentarse a las dos cosas a la vez. Vivieron dos procesos de marginalización a la vez, en los movimientos por la igualdad racial y en aquellos por la igualdad de género. Los movimientos feministas blancos y burgueses eran muchas veces racistas, pero las luchas antirracistas eran a menudo machistas. Dada la diversidad de los feminismos posibles, Angela Davis decide definir su feminismo en un marco de política socialista y radical, que conecta luchas en contra del dominio masculino con prácticas antirracistas y antihomófobas. Aunque escribiendo mujer, raza y clase no se considerará feminista, afirma sí que estaba intentando explorar las tradiciones históricas de las feministas negras. En Herencia Blues y Feminismo Negro, sigo con la investigación de las feministas de clase obrera en las creaciones de las cantantes blues de color. Observando a Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith y Billie Holiday, descubre que uno de los temas más recurrentes e importantes de las producciones artísticas de estas mujeres es la sexualidad. Las canciones blues de Billie Holiday evocan el sexo de forma muy interesante y usa metáforas sexuales precisas. En el libro pone de manifiesto que la sexualidad era un tema muy importante para las personas negras y de hecho muchos burgueses de color se disociaron del blues por esta razón. Los negros emancipados, recién salidos de la esclavitud, no eran verdaderamente libres, aunque la esclavitud ya había sido abolida. Sin embargo, no había libertad ni económica ni política. Las personas negras, de todas formas, podían ejercer autonomía en el campo sexual, eligiendo con quién acostarse, siguiendo su propio deseo y no según la necesidad de los patrones de reproducir manos de obra esclava. La sexualidad, de hecho, ha sido una de las expresiones más tangibles de la libertad de un pueblo que libre todavía no era. What do they call me? My name is Sophronia. Women, Culture and Politics es un texto del 1989 de Angela Davis, que recoge varias charlas y artículos que presentó a públicos muy diferentes, y esto nos gusta mucho, mucho. Los presentó a los estudiantes de Berkeley, pero también lo publicó en Vogue. Ahonda en temas que ya había trabajado en Women Raising Class. Sobre los diferentes ejes de opresión que afectan a las mujeres de forma tan distinta, la autora traza las conexiones que hoy en día encontramos en el feminismo interseccional. El feminismo blanco, como ya sabemos muy bien, no había sabido incorporar a sus análisis y reivindicaciones las experiencias de mujeres que no fuesen blancas y de clase media. El punto de partida de Davis son las diferentes experiencias de vida que viven mujeres bajo el heteropatriarcado capitalista. Dice ella, y cito, en una traducción un poco, bueno, en español. Las mujeres de clase obrera y las oprimidas por raza se enfrentan a la opresión en una forma que refleja la interconexión real y compleja entre la explotación de clase, opresión por raza y supremacía masculina. Si la experiencia del sexismo de una mujer blanca de clase media incorpora una forma relativamente aislada de esta opresión, las experiencias de las mujeres de clases obreras colocan necesariamente el sexismo en su contexto de explotación de clase, y las experiencias de las mujeres negras incorporan también el factor social del racismo. Estas no son en ningún caso experiencias subjetivas, más bien hay una interrelación objetiva entre racismo y sexismo, en la que el contexto general de ambas formas de opresión en nuestro tiempo es la lucha de clase que se despliega entre el capitalismo monopolista y la clase obrera. Oh, muy densa. La lucha contra la discriminación racial y la lucha por la discriminación de la mujer son facetas inseparables por Angela Davis de las luchas de clases, y estas no solo están conectadas, sino que se constituyen mutuamente. El feminismo sin interseccionalidad es solo supremacía blanca. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. No tengo carnet del Partido Comunista, pero sigo siendo comunista, afirmó Angela Davis en una clase magistral en Roma en marzo de este año, en la universidad, por supuesto. En la misma clase, Davis repitió varias veces que el racismo y la supremacía blanca son elementos estructurales de la sociedad estadounidense. La autora retoma aquí un tema en el que ha trabajado muchos años, el sistema de reclusión. Racismo y supremacía blanca operan a través del el encarcelamiento de masas de mujeres y hombres negros, que constituye una forma de gestionar cierta parte de la sociedad. Hay más personas negras encarceladas hoy que personas esclavas en 1850. El racismo funciona como combustible para el mantenimiento, reproducción y expansión del sistema carcelario. Además, la autora subraya cómo el racismo en los Estados Unidos y en otros países, por ejemplo Europa o España o Italia, no ataca solo a las personas negras, sino también a las migrantes, en especial modo a las musulmanas. En este momento, en los Estados Unidos, se están volviendo a levantar voces en contra del encarcelamiento de masas en los movimientos antirracistas, especialmente entre jóvenes negros, mujeres negras y queer negres. Estos movimientos reconocen la necesidad de la intersección en las luchas. En ese sentido, resulta muy interesante la manera en la que se está construyendo el liderazgo. Ya no hay el clásico estilo de liderazgo masculino común también entre los movimientos negros, hombre carismático y reconocido. Black Lives Matter ha sido fundado por tres mujeres negras, Patrice Cuyor, Opal Tometi y Alicia Garza. No se puede decir que sea un movimiento sin liderazgo, más bien es lleno de líderes, con una valorización de las mujeres y queers negres, no con motivos identitarios, sino porque de esta forma se puede superar el marco asimilacionista. Y como acaba de terminar el Octubre Trans, quiero concluir con las palabras de la misma Angela Davis sobre las políticas identitarias en las que a veces nos quedamos atrapadas en los movimientos. La entrevista se puede encontrar en la versión web del periódico Diagonal y, por supuesto, en nuestro Storyfy que vamos a publicar después del programa. Dice: lo que encuentro más problemático de las políticas identitarias es la manera en la que las identidades muy a menudo se naturalizan y no son consideradas como un producto de la lucha política, de modo que no se sitúan en relación con las luchas de clase y antirracistas. Recientemente, en el movimiento trans, por ejemplo, se ha convertido en un importante territorio donde luchar por la justicia. Con todo, hay una diferencia fundamental entre las representaciones dominantes de las cuestiones trans, que habitualmente hace hincapié en la identidad individual, y los movimientos trans interseccionales, que consideran que tanto la raza como la clase son elementos fundamentales en las luchas de las personas trans. En vez de centrarse en el derecho de las personas a ser él mismo, ella misma o ella misma, esos movimientos trans afrontan la violencia estructural a manos de la policía, la prisión, el sistema sanitario, el sistema de la vivienda o el ámbito laboral, etc., que las mujeres trans de color tienen más probabilidades de experimentar que ningún otro grupo de la sociedad. En otras palabras, luchan por una transformación radical de nuestras sociedades en contraposición a la asimilación en un estado de cosas determinado e inamovible. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid. Durante la organización de la asamblea en San Diego, me encontré en una situación que había de convertirse en un problema constante de mi vida política. Fui objeto de severas críticas, especialmente por parte de miembros masculinos de la organización de Carenga, por querer hacer un trabajo de hombres. Las mujeres no deben ejercer funciones dirigentes, me decían. Según ellos, la misión de la mujer era estimular a su compañero y educar a sus hijos. Lo irónico de la situación era que gran parte de lo que yo estaba haciendo había caído sobre mis espaldas por deficiencias del trabajo de los demás. Las gestiones para la publicidad, por ejemplo, estaban bajo la responsabilidad de un hombre, pero como su trabajo dejaba mucho que desear, me puse a hacerlo simplemente para asegurar que saliera adelante. También era irónico que quienes más me criticaban fuesen justamente los que menos trabajaban para asegurar el éxito de la asamblea. I'd like to, but I'm not able. Muy pronto me familiaricé con un triste y extendido síndrome entre los activistas negros. Confundían su actividad política con la afirmación de su virilidad. Consideraban, y algunos siguen considerando, a los hombres negros como algo aparte de las mujeres negras. Creían que éstas eran una amenaza a la plenitud de su virilidad, especialmente aquellas que tomaban iniciativas y trabajaban para convertirse en dirigentes por derecho propio. Los hombres de la organización US me sermoneaban constantemente en este sentido. Debía usar de otro modo mis energías, me decían. Debía emplearlas en dar ánimo y fuerzas a mi compañero para que él pudiese aplicar más eficazmente su capacidad a la lucha por la liberación negra. Para mí la revolución nunca fue un pasatiempo de juventud, algo esporádico hasta que llegara el momento de sentar la cabeza. No fue un club de moda con una jerga de reciente creación ni tampoco una nueva forma de vida social emocionante por el riesgo y la lucha que implicaba y atractiva por un estilo de vestir diferente. La revolución es una cosa seria, la más seria en la vida de un revolucionario. Cuando uno se compromete en la lucha, debe ser para siempre. In San Rafael, California, north of San Francisco, a judge and three other persons were shot to death today in an attempt by a group of convicts to escape. There are still a great many loose ends and a great deal of speculation about what happened here. Investigators will now try to determine if there was a conspiracy of some kind that involved, perhaps, more persons than those who actually participated in the bloody event. Today, it turned out that two of the guns used in the courtroom were bought by Angela Davis. She was the teacher fired from the University of California at Los Angeles after she said, yes, she was a communist. A lot more resistance now, and that means that we have to continue to... Así fue narrado por los medios de comunicación el acontecimiento que marcaría uno de los periodos más duros en la vida de la activista Angela Davis. Una sucesión de varios planos cortos que reconstruyen por medio de la voz en off de un periodista la línea temporal de los hechos acaecidos durante el asalto y secuestro en la corte del condado Marin por parte de un grupo de tres jóvenes cercanos al grupo político armado Panteras Negras. Alternando imágenes fijas en blanco y negro con las imágenes tomadas por las primeras cámaras que acudieron al lugar de los hechos, esa reconstrucción ficticia nos muestra e interpreta el antes y el después de lo que allí tuvo lugar el 7 de agosto de 1970. Y es así también como la cineasta afroamericana Shola Lynch decide que debe empezar el documental que hoy traigo al programa y que se centra en la militancia de esta activista negra en favor de los derechos de los y las presas políticos. Free Angela and All Political Prisoners es un documento biográfico narrado con abundante material de archivo de gran valor para el movimiento afroamericano por los derechos civiles, así como para la lucha antirracista y feminista a nivel mundial. El documento muestra con premura los primeros años de activismo de Davis para detenerse en profundidad en los años en los que fue expulsada como docente de la Universidad de California en Los Ángeles por pertenecer al Partido Comunista, así como todo el trabajo desarrollado para mejorar las condiciones de la vida en las cárceles, resaltando su especial relación personal con el caso de los Hermanos de la Soledad, hecho que le supuso una persecución política bajo el mandato del presidente Nixon, así como policial, y que le llevó a permanecer en prisión 16 meses tras ser acusada falsamente de haber colaborado en el secuestro y asesinato del juez Harold Haley. Love, yeah. con especial delicadeza y apoyándose en los testimonios de quienes estuvieron allí, tanto de un bando como del otro, y con la propia Angela narrando la versión de su propia historia, pero sin hacer la suya, la directora Sola Lynch pretende reflejar lo que es quizás la piedra angular de toda esta historia. Cómo un movimiento conocido con el nombre de Free Angela, que pedía la libertad de la activista negra, que empieza siendo algo pequeño pero valiente, va ganando apoyo popular y se convierte en un acontecimiento a nivel mundial e histórico, haciendo irreversible su marcha atrás, puede obligar a los poderes públicos que lo iniciaron a tener que retractarse y, lo que es más importante, atestiguan la persecución que sufría Angela Davis, que contaba además con el apoyo de los medios de comunicación de masas, así como con el mandato directo del presidente de los Estados Unidos. Y atestigua además algo todavía mucho más importante, y es la existencia de presos y presas políticos en los países con supuestas democracias consolidadas. Sola Lynch, la directora, demuestra por segunda vez su compromiso con la causa de las mujeres negras tras haber filmado, en primer lugar, el documental Chisholm 72, Unbowed and Unboast, la historia sobre la primera mujer negra en el Congreso y también la primera mujer afroamericana en presentarse a candidata a la presidencia. Sola, aficionada al atletismo y con varios premios en sus espaldas, dijo que le fascinaba la idea de ver cómo una mujer empezaba una carrera que le sería imposible ganar, algo que para un atleta sería imposible, y por esa razón quiso contar su historia. Cuando hago una película sobre alguien, no lo hago con la intención de ponerla en un pedestal, dice la directora. Lo que me interesa es contar cómo salieron adelante esas personas a pesar de toda la presión que sufrieron y las elecciones que tuvieron que tomar para seguir adelante. Elecciones que tienen unas consecuencias y con las que tienes que vivir para siempre. Nadie como Angela representa mejor la lucha en la calle. Tras conocer que sería absuelta de todos los cargos, después de un juicio sensacionalista que duraría 2 años y en el que su vida personal y todos sus detalles más íntimos fueron expuestos públicamente, Angela dio una rueda de prensa en la que expresaba su emoción por todo el apoyo que había recibido, haciendo hincapié en toda la resistencia que se había articulado en torno a su causa. Una resistencia que, según ella, debía ser utilizada para continuar la lucha en favor de muchos otros presos y presas negras políticos. Angela fue una activista de la calle y este documental construye su historia en ese escenario, mostrándonos ese entorno urbano tan hostil para la población afroamericana, repleto de violencia, racismo, machismo, odio. Para Davis, la lucha es la única opción que existe. Y en palabras de la propia protagonista, esto no consiste en que un día llegas y dices, se ha terminado, sino que esto trata de cómo construimos nuestras vidas. Es la manera en la que hemos elegido vivir nuestras vidas. Ángela termina diciendo, estoy muy contenta de ver cómo ese periodo de mi vida terminó, pero a la vez entendí que toda esa energía generada en aquel momento tenía que ser utilizada para conseguir más victorias, las victorias de otras gentes. Ese fue el propósito de mi vida y así continúo todavía. A lot more resistance now, and that means that we have to continue to build that resistance and allow it to mature. This was not something that we could set aside and say, this is over, now let's get on with our lives. This was the way in which we were creating our lives. This is the way we were choosing to live our lives. Down your man, Angela.

Abrimos todos los micros porque queremos debatir, queremos también plantear, aunque creo que todas las voces en este programa lo han dejado bastante claro, pero de la vigencia, sobre todo, del pensamiento de Angela Davis hoy, en nuestro presente, de ahí estas últimas citas en las que ella misma habla, tanto de lo que podemos citar, que podemos llegar a contemplar como las revoluciones hoy, en el siglo XXI, en la época de Internet, y como desde su perspectiva, una perspectiva bastante lúcida y que desde luego nos dice que Ángela está muy en el presente, y por no decir incluso que lo vio venir, ¿no? Sobre todo en su crítica, en su visión crítica, por ejemplo, de lo personal es político. Y es interesante, ¿no? En tiempos de capitalismo celebrity, por así decirlo, de este capitalismo de redes, es interesante ver que ella ya, por así decirlo, también sospechaba un poco de toda esa cuestión, cómo podría ser cooptado, ¿no? Entonces creo que vamos a plantear alguna de esas ideas, vamos un poco también de manera un poco telegráfica, dado también que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Loli nos da 10 minutos para hablar del tema. Yo quería quedarme con esta última frase que has citado, Reino Hueco, y para mí, aparte de la interseccionalidad, que seguro recalcará más en ella alguna de mis compañeras, para mí el gran aprendizaje de Angela Davis es el tema de la permanencia en la lucha, del compromiso, de la perseverancia. En un momento dado de su autobiografía, de la cual hemos leído varios extractos a lo largo del programa, ella dice que ser comunista, aquí le podemos poner cualquier otro epígrafe, ser una activista de cualquier tipo que cada una se crea, es un compromiso a largo plazo, no es una moda, no es un carnet, es algo que te exige permanecer y, como dice el eslogan, no corráis, echad raíces. De hecho, a raíz de esto, hablando de raíces, me preguntaba cuánto duran los colectivos ahora mismo, ¿no? Que son muy como estrellas fugaces y que no tenemos esta capacidad de durar en el tiempo, que es lo que no hace falta. Muchas veces, porque la revolución o cualquier cambio radical, o sea, el cambio radical no es algo que se construye en 2 días y ni siquiera en 1 año. Y también en este tiempo de tanta actividad por las redes, me preguntaba quién se queda fuera en todas estas actividades, quién se queda fuera y qué hay de las condiciones materiales de vida que son las que Angela Davis, como comunista, nos llama a poner en el centro de nuestras luchas, o sea, las experiencias vitales de clase y en su caso también de raza y de género, o sea, cómo las ponemos de verdad en el centro de nuestras luchas. Y sobre interseccionalidad ya volveremos después, ahora dejo la palabra a las compañeras. Bueno, a mí sobre todo lo que más me gustaría resaltar de Angela Davis es, pues eso, la prolongación de la que hablaba Gael, su lucha infatigable, o sea, es una mujer, lo hemos dicho al principio, que lo es todo, prácticamente todo. Todos los frentes de lucha que ha tenido abiertos y que continúa teniendo. Y también me gustaría recalcar el hecho de que es alguien que repiensa todo, ¿no? O sea, todo lo que no se estanca, ¿no? Es algo, ella tiene su teoría, pero a raíz de lo que va sucediendo, a raíz del desarrollo de los movimientos, va repensando todo ello y no le importa rectificar o incluso añadir cosas nuevas a esas teorías. Entonces, para mí es algo que también que es también admirable, ¿no? O sea, una persona que no se queda en eso, ¿no? Que sigue día a día pensando, repensando, ampliando horizontes. Entonces, para mí eso es de aplaudir para esta gran mujer. O sea, nos habla del ayer y del hoy al mismo tiempo. Exacto, con ejemplos, sí. Y con luchas que están vigentes hoy en día. Es una riqueza que no hay que desperdiciar. Y la relación que establece entre unas y otras, o sea, en ese sentido es que es una delicia. Y es un cuestionamiento constante, lo que a mí me parece también, dados los tiempos, esta crítica y esta autocrítica a sí misma y a su pensamiento y ser sobre todo consciente de la realidad en la que está viviendo, ¿no? Es decir, que está en el presente, porque podría haber sido muy fácil, podría haber sido tentador caer en ese mito en el que, por cierto, es también importantísimo el hecho de que ella dijera que bueno, pero siendo también muy consciente sobre todo del tema estratégico, que creo que es una de las cuestiones más importantes, el tema de, en el momento en el que lo plantea todo como una lucha constante, no perder el foco en ese sentido de solidificación de la identidad, ¿no? Que lo ha apuntado Valentina en su intervención, en su texto, que a mí me parece una de las cuestiones más interesantes, ¿no? en esa idea. Sí, de hecho yo más que de solidificación de las identidades hablaría de toma de responsabilidad. Exacto. O sea, su liderazgo, de hecho, no es protagonismo rancio, o sea, uh-huh. Es lo que me gusta muchísimo de ella, no es protagonismo rancio masculino, sino es que es tomar responsabilidades en el día a día de la lucha, que también es lo que permite que la lucha se reproduzca y consiga resultados, o sea, una visión visionaria y pragmática a la vez, con una base en un trabajo diario de la hostia. Y dices liderazgo masculino, pero tampoco es diva. Quiero decir que esto también es muy interesante, porque digamos que tenemos un amplio prisma de protagonismos muchas veces, ¿no? Sí, sí, por eso hablo de responsabilidad. Desde luego. Of the resistance, and it's only for the thick skin, running round in Chitlin' circuit with my bricks, man. When it come to spitting, got that sixth sense, and I don't think they know the difference. And I'm getting at my wit's end, and then that real rap kicked in, and they wonder how it missed them. I'm Angela Davis, I ain't shaking my buns. I'm yelling power to the people and waving them guns. I be pumping that fist, I ain't running some shit. It ain't too many of you bras got the stomach for this. Y'all worry about your stylus, worry about your talents. Build up your valence, expand to your palate. Better find you a balance, else that homegoing won't be as turned up as Howard's. Call me Angela Davis. Am I all black floating through the matrix? They like, digger, can you save us? When did lyricism escape us? You one of the few that I'm Angela Davis. I'm shaking my buns. I'm yelling power to the people and waving my gums. Este es un homenaje de la rapera y MC Radiga que le hizo Angela Davis hace un par de años. Mama had that straightening comb on slow burn. They don't know about me, well they gonna learn. They gonna learn. Y hasta aquí en este homenaje que hace Sangre Fucsia a esta gran mujer, Angela Davis. Nos encantaría que pudiese escuchar este programa, así que vamos a intentar que nos chiven su mail académico para poder enviárselo y a ver si nos da feedback de qué le ha parecido. Nada, muchas gracias por estar ahí un viernes más. Otra vez, muchas gracias por ese apoyo enorme que hemos recibido en el crowdfunding de Feminismos Reunidos. Y nos vemos en una semana con un programa especial de la rapera y activista guatemalteca Rebeca Lane. Hasta la próxima. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio.